fuerte, mi niño, duerme, que ya es hora de dormir. Duérmete, mi niño, que la luna ya está por salir. Sueña con flores, muchos colores, sueña cosas muy bonitas de soñar. Al despertar serás feliz, serás muy feliz. Al despertar serás feliz, muy feliz. Aventuras, sueña cosas muy bonitas de soñar. Al despertar serás feliz, serás muy feliz. Al despertar.